cantas o pa' que hables. Y no te pa' que te calles, todo tu rancho lo sabe, de que la bolsa soplaste. Traicionaste a la mafia, como fuiste tan...